Educando el corazón y mente, con Rocío García. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al corazón y mente, con Rocío García. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Rocío García. Y me encuentro transmitiendo, por supuesto, a través de la mejor frecuencia de radios online internacionalmente. A través de Expressive Radio FM, por supuesto, la máxima expresión de la comunicación. Déjenme contarles que, como cada lunes, hoy tendremos un programa maravilloso, por supuesto, siempre, de información que te va a servir muchísimo para tu vida diaria. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Arturo García Mora. Él es especialista en urología funcional y reconstructiva. Además, es neurourólogo. Esto quiere decir que, pues bueno, está enfocado perfectamente en toda esta parte urológica. Y, pues bueno, todo esto es celebrando. La semana pasada fue el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria. ¿Sabías que muchísimos mexicanos sufren este terrible trastorno? Así es, mujeres mayores de 35 años y hombres a partir de los 40 años, cada vez es más recurrente este tipo de problemas. Es por ello que, pues bueno, el día de hoy daremos paso a este gran médico especialista en todas nuestras vías urinarias para que nos platique acerca de esta terrible enfermedad, porque además hay diferentes tipos de incontinencias urinarias. No todas es lo mismo. Entonces, él nos va a hablar un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con la incontinencia urinaria. Si tú tienes algún problema, si tienes algún problemita por ahí en tus vías urinarias, en riñones, uretra, etcétera, etcétera, te invito a que nos escribas y nos mandes un mensaje a través de nuestro teléfono en cabina, el cual es el 55 78 90 72 34. Ese es nuestro teléfono en cabina, el cual estaré muy contenta de recibir tus mensajes y, por supuesto, todos y cada uno de ellos serán leídos al aire. De verdad, para mí será un gran gusto recibir tu mensaje, ya sea de saludos, ya sea de alguna consulta. De verdad, sería increíble poder saber que estás escuchando este programa. Y recuerda que si tienes alguna duda, pues el doctor Arturo García Mora, especialista en urología, estará con nosotros en unos momentos más para dar inicio a esta entrevista y, por supuesto, resolver todas tus dudas. Así es que no lo pienses más, conéctate conmigo. Recuerda, yo soy Rocío García y estaré muy emocionada y muy feliz de recibir tu mensaje, por supuesto, a través de nuestra línea telefónica. Amigos, y pues bueno, pasando a otro tema, quiero comentarles que este fin de semana fue algo padrísimo para todo el equipo de Expressive Radio FM, ya que inauguramos nuestra cabina, y ahí se escuchan los aplausos, los gritos, los cohetes y la rebambaramba. No es cierto, pero nos sentimos muy felices y muy contentos. Ya estamos transmitiendo total y absolutamente, por supuesto, a través de nuestra cabina, y nos sentimos muy, muy felices. Aquí lo importante de todo esto, se los voy a compartir, porque no quiero que se queden fuera de todo lo que significa el poder tener nuestra cabina ya de forma física. Aquí lo padrísimo, les voy a decir qué es que ustedes, como radioescuchas, van a tener la oportunidad de ganar muchísimos regalos. Tenemos unos kits padrísimos, que no es por nada, pero de verdad están padrísimos, y nada me gustaría más, de verdad, nada me gustaría más que recibirlos en la cabina para hacerles entrega de algún kit. Pero esto será a través de alguna dinámica que hagamos, alguna trivia, alguna pregunta, y por supuesto, de esta manera, pues bueno, tendrán la oportunidad de ganarse este kit padrísimo. que incluye una taza, por supuesto, con el logo de Expressive Radio, tu playera oficial, una gorrita oficial, por eso del calor y demás, tu cubrebocas que no puede faltar en esta época, por supuesto, y además la oportunidad de conocer nuestra cabina y a cualquiera de nuestro equipo de locutores. Imagínate qué padrísimo sería esto. Bueno, se está cocinando esta idea, pero en muy, muy, muy, muy breve vamos a tener noticias de lo que les acabo de comentar. Así es que no lo piensen, recuerden sintonizar todos y cada uno de los programas que tenemos para ustedes. La programación inicia desde muy tempranito, ¿eh? Les puedo hablar que desde las 9 de la mañana ya hay programación en expressiveradiofm.com y te invito a que no te la pierdas, porque todos y cada uno de los programas son temas de muchísimo interés y, por supuesto, yo estoy segura que te van a ayudar muchísimo. Recuerda que para todos y cada uno de los programas tenemos nuestro teléfono en cabina, el cual es el 55 78 90 72 34. Voy a repetírtelo por aquello de las prisas, de oye, no alcancé a anotar, espérame tantito, la pluma no pintó. No te preocupes, voy a repetirlo: 55 78 90 92 34. En este momento yo ya estoy con el teléfono aquí en la mano, listo para recibir todos y cada uno de los mensajes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria. El 14 de marzo, que fue la semana pasada, fue el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria. Y hoy, para desarrollar este tema, vamos a tener la presencia del doctor Arturo Mora, quien es urólogo y nos estará platicando acerca de todo este tema que es la incontinencia urinaria. Aunque no lo creas, cada vez hay más personas con este tipo de afecciones. Por eso es tan importante que estés bien informado sobre cómo prevenirlas. Y si ya llegas a tener algún problema de estos, por supuesto visitar a tu médico especialista. Y por supuesto también aclarar todas tus dudas. Mándame un mensajito, yo con muchísimo gusto voy a atenderlo aquí en cabina. Y en un momento más que llegue el doctor, pues bueno, lo estaremos platicando con él para que nos cuente exactamente todo sobre tu pregunta. Yo voy a ir a una pausa comercial. Te invito a que no te despegues, al contrario, avísale a la vecina, al vecino, a la prima, al primo que esto ya comenzó. Y por supuesto que hoy hablaremos de un tema muy importante. Recuerda, esto es Educando al Corazón y a la Mente y yo soy su servidora y amiga Rocío García. Regresamos. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna

pendientes de este tema, que como bien dices, pues en días recientes se conmemora el Día de la Incontinencia. Bien lo decías, pues no se celebra, porque bueno, creo que nadie celebra este tema, pero se pone un día en específico porque es una enfermedad que afecta terriblemente a toda la población, ¿no? Entonces, gracias por darle la relevancia al tema, y pues te platico un poquito acerca de mí. Yo soy médico, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Después hice la especialidad de urología en el Instituto Nacional de Nutrición, y posteriormente estuve haciendo mis estudios de subespecialización en un fellowship en el Reino Unido, en la ciudad de Bristol, un fellowship de algo que se llama urología funcional, reconstructiva, urodinamia y neurourología, que bueno, todo este chorizote de nombre quiere decir que me dedico a ver los trastornos funcionales de la vía urinaria, ¿no? Y los trastornos funcionales pues son problemas para expulsar la orina, problemas para guardar la orina, como es el caso de la incontinencia. Y bueno, gran parte de mi consulta también son pacientes con alguna enfermedad neurológica, como Parkinson, esclerosis múltiple, alguna lesión en la médula espinal, que curse con problemas urinarios, cosa que es muy común. Después de haber estado haciendo esta subespecialidad, pues regresé y estuve como médico adscrito encargado del área de urología funcional del instituto por espacio de 6 años. Ahorita tiene 2 que pues ya dejé el instituto por exceso de compromisos de la consulta privada y de pues conferencias que de repente pues tenemos que salir a dar y pues ya no me daba para poderme organizar. Pero pues actualmente en la práctica privada me desempeño en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Ángeles del Pedregal, viendo pues todo este tipo de trastornos. En conjunto con toda mi práctica médica, pues sigo estando activo en la formación de los residentes de urología del país. Vienen de varios hospitales a rotar conmigo aquí al hospital privado para ver algunas cirugías de alta especialidad que hago, que no es común encontrarlas en ningún otro de los hospitales. Entonces pues vienen a aprender eso, y bueno, ahorita con la pandemia pues cambió un poquito eso, pero normalmente salgo mucho dentro del país y dentro de América Latina a dar conferencias acerca de estos temas, ¿no? Particularmente la neuromodulación sacra, el manejo de los síntomas urinarios en hombres y mujeres y de la incontinencia urinaria, pues me ha llevado a dar pláticas en diferentes lugares del mundo, en congresos de la Sociedad Europea, de la Sociedad Internacional de Continencia, de la Sociedad Americana de Urología, en la Sociedad Mexicana de Urología, pues casi cada año tengo alguna participación con alguno de estos temas. Entonces, bueno, pues ese soy yo, a eso me dedico y pues lo enfatizo para que sepan que este es el área a la que me dedico, y también para que durante su sesión de preguntas al final se animen a preguntar cualquier cosa que tengan, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando padecen de este tipo de trastornos. Fíjate qué importante y qué interesante es parte de toda tu semblanza y biografía. Esto es muy importante porque yo siempre se los he comentado a los radioescuchas. Es sumamente importante prevenir. No necesitamos tener un problema para acudir con un especialista. Yo creo que el 90% de una enfermedad tú la puedes evitar si tú la previenes, si te chequeas, si estás consciente de que tu interior necesita atención antes de que te empiece a dar problemas. Yo te quería preguntar, independientemente, bueno, ya nos contaste parte de toda tu carrera, dónde estás rotando, haces conferencias, estás a cargo de toda la parte de residentes y todo esto, pero a mí me gustaría saber más en la parte humana, ¿en qué momento un médico general decide estudiar urología? ¿Por qué te decidiste por esta área, por esta especialidad? Pues mira, durante la carrera creo que todos los que entramos a estudiar medicina tenemos, o la gran mayoría tenemos, la idea de hacer alguna especialidad, y esto va cambiando muchísimo conforme vas avanzando y vas conociendo las materias durante la carrera. A mí particularmente la urología me gustó desde que la llevé en el tercer año de la carrera, porque es una especialidad muy completa, es una especialidad que te permite tratar a hombres, a mujeres, a niños, tratar desde problemas de calidad de vida como es la incontinencia urinaria, y de verdad cambiarle la vida a alguien que se recluye en su casa por este tipo de problemas. También no es mi caso en particular porque no me dedico a eso, pero dedicarte a tratar cáncer en la vía urinaria, en el riñón, en la próstata, en la vejiga, que son de las enfermedades más comunes que tenemos, pues también muchos colegas que deciden dedicarse más a esta área, pues cambian la vida de los pacientes. Además la urología pues te permite ver los problemas de infertilidad, de disfunción eréctil. Es una especialidad muy completa en el sentido de que tienes cirugías grandotas, muy grandotas, de sustituir vejiga por intestino, y cirugías chiquitas de 20 minutos, media hora. Puedes pasarte una semana completa dando consulta y no necesariamente operando, y otra semana operando. Entonces creo que es una especialidad que no te aburre, que influye directamente en la vida de muchos tipos de pacientes jóvenes, de edad avanzada, como te digo, hombres y mujeres, y la verdad es que para mí ha sido muy satisfactorio. Y ahora ya un poquito más adelante, pues incluso cuando entras a la especialidad, que bueno, la especialidad de urología tiene una duración de 6 años, a lo largo de la especialidad, la gran mayoría de los urólogos pues terminan la especialidad y empiezan ya a trabajar como especialistas. Algunos optamos por hacer algunos estudios de mayor especialización, y bueno, pues también lo mismo que en la carrera, pues vas conociendo las diferentes áreas de la urología en las que te podrías desempeñar y vas viendo en dónde te puedes desarrollar. Y para mí esta área de urología funcional me llamó la atención desde el penúltimo año de la residencia, porque es un hueco en donde muchos urólogos pues están muy metidos en la laparoscopía de riñón, en cirugías grandotas por cáncer, y este es un área que ha quedado un poquito como en el limbo entre la ginecología, la urología. Muchos urólogos no se meten a ver tanto de incontinencia, muchos ginecólogos se quieren meter a ver cosas de incontinencia, pero pues les faltan algunas bases de funcionamiento de la vía urinaria. Entonces es un área que le vi mucha oportunidad de poderla crecer, de poder ofrecer un servicio más completo aquí en nuestro país. Y bueno, pues eso en el instituto yo lo veía mucho. Se desarrolló el área de urodinamia, que es un estudio muy importante para conocer el funcionamiento del tracto urinario bajo, y creo que viene a complementar muchas de las otras áreas de la urología, ya para pacientes un poquito más complicados que no responden con las terapias normales. Bueno, pues entonces estamos ya los subespecialistas o la gente con alta especialidad y fellowships para tratar los problemas más complejos. Y entonces eso fue lo que me llamó, y realmente ahorita en mi práctica privada pues me dedico nada más a esta área, ¿no? Muy poco de urología general, pero el grueso de mi práctica pues es estos trastornos que mencionábamos hace ratito. Está maravilloso, y mira, yo te hacía esta pregunta precisamente porque aquí en el programa Educando al Corazón y a la Mente hemos tenido urólogos oncólogos enfocados en la endourología, la laparoscopía, bueno, sin duda alguna, creo que es de lo más común. Hemos tenido diferentes invitados, pero se enfocan en esto. Y no habíamos tenido la oportunidad de tener a un urólogo funcional. Y además, pues bueno, también tocando esta parte de la dinámica, ¿no? Creo que tienes muchísima razón, y al final de cuentas es una parte que muchas de las veces se deja a los ginecólogos o a todos los demás urólogos, ¿no? Entonces sí necesitas ser un urólogo especialista en este tipo de afecciones, y sobre todo la incontinencia urinaria, que cada vez es mayor, y bueno, de diferentes cuestiones, como bien lo comentabas en la plática previa que tuvimos el día de hoy, de que hay diferentes tipos de incontinencias, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Y otra cosa que te quería decir, exactamente cuántos años llevas ejerciendo como urólogo en esta especialidad, que es de las vías urinarias. Ya he egresado de lo último de urología funcional, actualmente tengo 8 o 9 años de haber egresado de la subespecialidad, más bueno, pues todos los años que te lleva llegar a eso, ¿no? Pero ya habiendo terminado todos los estudios, fue hace 9 años. Que eso también es importante, el poder tener una buena trayectoria, eso da muchísima confianza a toda la gente que nos está escuchando. Pues bueno, también tomen mucho en cuenta que el día de hoy, pues bueno, tenemos a un médico especialista que además tiene ya 9 años de experiencia, y que además ya tiene a su cargo a diferentes médicos residentes que están en el proceso de recibirse y en el proceso de llegar a tener todos estos conocimientos. Cualquier duda que tengas, de verdad yo los invito a que nos escriban o nos manden un mensaje por WhatsApp a nuestros teléfonos en cabina, el cual es el 55 78 90 92 34. Ese es nuestro teléfono en cabina, y con muchísimo gusto vamos a estar leyendo los mensajes. Ya han estado llegando algunos, lo cual me alegra muchísimo. Muchísimas gracias. Tenemos ya 5 mensajes con 5 preguntas. Está perfecto. Les vamos a dar lectura en un ratito más, no se nos desesperen. Mientras tanto vamos a seguir platicando con el doctor Arturo. Pero de verdad, si tienes alguna duda, si tienes alguna cuestión, yo te invito a que el día de hoy nos escribas, porque también vamos a estar dando los datos y teléfonos del doctor Arturo, de verdad, para que ustedes lo conozcan. Ustedes saben que siempre es importante conocer esa parte humana y no solamente dejarnos llevar porque es especialista, porque es médico o porque estudió. Yo creo que la calidad humana es muy importante y el doctor Arturo la tiene. Doctor Arturo, cuéntanos por favor un poquito, a lo largo de estos 9 años de carrera, ¿qué es lo más raro, complicado que te ha pasado durante esta especialidad? Pues mira, yo te diría que es difícil decirte qué es lo raro, porque para mí, por ejemplo, mi consulta, hay un diagnóstico que se llama síndrome doloroso vesical, ¿no? Que es pues un diagnóstico que para la mayor parte de los urólogos dirían que es un poco raro, que a lo mejor ven un caso cada 4 o 5 meses. Y bueno, para mí eso raro, para mí representa a lo mejor 6 o 7 casos a la semana, ¿no? Porque gran parte de mi consulta está formada por pacientes derivados de otros urólogos, de pacientes que ya se salen del manejo normal. Entonces, quizás si tú me preguntas para mí qué es lo raro en mi consulta, pues te puedo decir que a lo mejor tiene 4 años que no veo un cáncer de riñón. En ese sentido, en mi consulta es un poquito particular. Pero yo he tenido casos muy particulares y casos en donde no son enfermedades que estén completamente descritas en muchos libros. Tienes que ir a buscar artículos de reportes de casos, de series de 10 casos, cosas así. Por ejemplo, pacientes con diagnóstico de disautonomía, que es un padecimiento en donde la regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, de la parte adrenérgica, de la parte de estar alerta, de la parte de estar tranquilo, puede tener algún desbalance. Entonces son pacientes, por ejemplo, que se les baja mucho la presión durante el ejercicio. Son pacientes que les empiezan a fallar ciertos sistemas y dentro de esos sistemas está la vejiga. Que quizás al principio, cuando empezamos con esta práctica de urología funcional, pues no era tan común, pero ahora te puedo decir que veré unos 3, 4 casos al año de pacientes con problemas urinarios secundarios a disautonomía y se ha vuelto uno de los temas que más me ha gustado, es uno de los temas que más disfruto leer, conocer, y bueno, tengo pacientes que afortunadamente hemos podido cambiarles mucho su calidad de vida con algunos tratamientos que seguramente vamos a platicar más al rato, porque son pacientes que tienen 20 años o 21 años de edad, son pacientes muy jóvenes, que no pueden orinar, que les cuesta mucho trabajo, que se infectan 4 o 5 veces al año, que tienen incontinencia urinaria, y pues imagínate esto a los 20, 21 años de edad, pues es algo que les deteriora muchísimo su calidad de vida. Entonces quizás ese es uno de los diagnósticos a lo que me preguntabas, un poquito más raros, que pues los vemos, yo los veo con cierta frecuencia, pero no son casos comunes en la práctica urológica diaria. Claro, de hecho, creo que yo nunca había escuchado o no conozco a alguien que tenga este padecimiento. Digo, qué bueno, pero sí, no es tan común el carcinoma de las células renales. ¡Wow! Qué interesante está todo esto, doctor. Bueno, hay que cuidarse mucho y ya nos dirán un ratito más qué tipo de estudios podemos hacer para descartar este tipo de problemas si alguien tiene estos antecedentes y de repente sufre mucho de infecciones, dolores, etcétera. Creo que es un tema bastante interesante y sobre todo creo que las vías urinarias de repente no hacemos mucho caso, ya hasta que nos duele y ya hasta que el dolor es insoportable, porque cómo duelen las vías urinarias, híjole, es, yo creo que de los dolores más fuertes que pueda sentir, ¿no? Son dolores muy, muy, muy, muy fuertes, pero bueno, creo que hay algunos estudios por ahí que podemos hacernos o estarnos haciendo algún chequeo, pero obviamente esto es a reserva de que visitemos a nuestro médico especialista. Doctor Arturo, me gustaría, ya que tocamos un poquito de toda su trayectoria, de todo lo que has hecho, me gustaría que en el siguiente bloque podríamos platicar acerca de todo el tema que es la incontinencia urinaria y qué tipo de incontinencia es la que existe, porque a lo mejor queremos englobarla, pero no es lo mismo una incontinencia urinaria de una mujer embarazada que de un hombre de 40 años, que a lo mejor un hombre de edad adulta. O sea, hay diferentes tipos de incontinencias. ¿Y qué te parece si al regreso de esta pausa comercial platicamos acerca de este tipo de incontinencias? Claro que sí, con muchísimo gusto. Perfecto, claro que sí. Y pues bueno, amigos, yo quiero recordarles y vuelvo a insistir en que tenemos nuestro teléfono en cabina. Mándenos sus mensajes al 55 78 90 72 34. Quiero mandar saludos a toda la gente que nos está haciendo favor de escribir. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco de todo corazón quiero agradecer a la señora Rosalinda Gutiérrez. Con muchísimo gusto estaremos leyendo en un momento sus mensajes y sus dudas. También quiero mandar saludos a Jaime Rubiel, me pone aquí. Él nos escucha en Tultitlán. Un abrazo muy grande, gracias. Con mucho gusto vamos a leer ahorita todas sus preguntas. Saludos a Alejandro Sanabria. Gracias, Alejandro. Gracias de verdad a todos los que nos están escribiendo y por supuesto también a los que nos escriben a través de nuestras redes sociales. En un momento más voy a dar lectura a todas estas preguntas. Y bueno, creo que a final de cuentas la parte de nuestras vías urinarias es muy importante. Siéntete bien y qué mejor que hacerlo con tu organismo sano al 1000%, chicos. No los quiero aturdir con tanta información, prefiero mejor que sea el doctor Arturo quien comparte esta información y pues bueno, para ello será en un regreso más del corte. No le cambien, recuerden que esto es Expressive Radio FM y nos escuchamos a través de www.expressiveradiofm.com. Muchísimas gracias por escucharnos a través de su dispositivo o computadora. Muchas gracias y feliz regreso a casa para todas las personas que ya van saliendo de trabajar y nos sintonizan ahí en su coche disfrutando, pues bueno, de este feliz regreso a casa. Ya es lunes y pues bueno, qué felicidad que sea 21 de marzo, día de la primavera. Hoy hubo un calorcito delicioso y pues bueno, a darle con todo y a vestirnos de muchos colores, a dejar ya atrás las botas, las chamarras, a sacar esos zapatitos abiertos y por supuesto esa ropa fresca. Amigos, regresamos en unos momentos más. Vamos a ir a una pausa comercial. Por supuesto, saludamos a nuestros amigos patrocinadores. Un abrazo muy grande para todos nuestros amigos de Challenge Motors, por supuesto también un abrazo muy grande y muy especial para Santé hasta Ciudad del Carmen, un abrazo muy especial para ellos y por supuesto también para Kakutsal Yoga en Síntesis, también saludos hasta allá, hasta la Ciudad del Carmen, Campeche. Regresamos, no le cambies, esto es Educando al Corazón y a la Mente. Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart.

5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. ¿Cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ya regresamos a Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente. Continuamos. Ya estamos de regreso, por supuesto, solamente aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Y recuerden que siempre es muy importante educar a nuestra mente a prevenir enfermedades y no esperar hasta que tengamos un problema mayor para acudir con los médicos especialistas. Se organiza una vez al año el Día Internacional del Riñón, el Día Internacional del Cáncer de Mama, el Día Internacional de absolutamente todo. Y el pasado 14 de marzo fue el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria. Lo que se busca básicamente con estos días internacionales de tal órgano o de tal enfermedad es concientizar a toda la población de hacerse un chequeo, de revisarse y, por supuesto, de prevenir. Recuerden que una de cuatro, de cada cuatro mujeres mayores de 35 años está padeciendo este terrible mal, y por supuesto también en hombres mayores de 40 años sufren esta pérdida de orina, y por supuesto de repente eso te puede traer problemas emocionales, que a lo mejor ya no quieras salir de tu casa, que tengas que utilizar pañal, que tengas que utilizar cierto tipo de cosas que a lo mejor va afectando la parte emocional de tu persona. Es por eso que el día de hoy creemos importante hacer mención de todos estos problemas, porque no solamente es un solo problema por el que hay este tipo de incontinencia urinaria, e invitamos al doctor Arturo García Mora, quien es urólogo, pero no solamente urólogo de ¡ay sí, un urólogo más! No. El doctor Arturo, déjenme decirles que tiene una especialidad en urología funcional reconstructiva y además urodinamia y neurourología. Imagínense ustedes toda esta especialidad tan completa. Entonces, pues bueno, vamos a seguir charlando con él. Arturo, muchísimas gracias por continuar aquí en Educando al Corazón y a la Mente. Por favor, compártenos un poquito acerca de información de la incontinencia urinaria. Pues creo que ya mencionaste gran parte de lo que es muy importante. Es una enfermedad muy común que le da a hombres y mujeres de todas las edades. Es más común conforme vamos envejeciendo, tanto en hombres como en mujeres. Y lo dijiste muy bien tú, porque muchas veces se ha estigmatizado que la incontinencia urinaria es más de mujeres viejitas, y que es normal, y que bueno, pues no se puede hacer gran cosa al respecto, y eso es totalmente falso en todos los sentidos, ¿no? Como les decía, puede afectar a una mujer de 35 años, de 30 años, hombres de 30 años, hombres de 45, y si bien nadie se muere de incontinencia urinaria, la calidad de vida de nuestros pacientes es pésima, incluso puede ser peor que en aquellos pacientes con cáncer en cuanto a calidad de vida se refiere, porque les afecta en todos los rubros de su vida, ¿no? Les afecta en su salud sexual, les afecta en su salud social, les afecta en su salud laboral, y entonces esto la hace una enfermedad muy importante de identificar y de tratar, y tenemos que hablar de ella, porque lo mencionabas muy bien, es muy común, sin embargo la gente le da pena mencionarla, la gente prefiere callarse y seguir padeciendo de este problema, cuando en realidad el tratamiento pues no es tan complejo, está muy al alcance de todos, es una cirugía ambulatoria en algunos casos son medicamentos, en algunos otros casos se puede resolver en gran medida con fisioterapia. Entonces, lo importante es identificarla y tratarla, y hablar de ella, y verla como cualquier otra enfermedad, así como nos puede doler la panza porque tenemos apendicitis, y nos puede doler la panza porque tenemos piedras en la vesícula, pues nuestra vejiga se enferma teniendo incontinencia urinaria, y no es nada más allá que cualquier otra enfermedad que se puede corregir y podemos restaurarle la calidad de vida al paciente. Y aquí uno de los puntos más importantes es aprender a identificar qué tipo de incontinencia tiene nuestro paciente, porque lo mencionabas hace ratito, pues básicamente tenemos dos tipos de incontinencia. La primera es la incontinencia de esfuerzo, que esta se refiere a la pérdida de orina cuando tosemos, reímos, brincamos, corremos, estornudamos, hacemos cualquier esfuerzo físico, que esta es muy común en mujeres. En hombres la incontinencia de esfuerzo es rara, normalmente ocurre después de cirugía de próstata, que puede llegar a pasar. Y la otra es la incontinencia de urgencia, que es la pérdida de orina precedida de un deseo muy fuerte de orinar. Es decir, coloquialmente es, me dan ganas de hacer pipí y no alcanzo a llegar al baño. Y esta ocurre tanto en hombres como en mujeres. A los 30, 40 años es mucho más común en mujeres, pero a partir de los 40, pues los hombres nos empezamos a emparejar un poquito. Y a partir de los 50 es casi igual la cantidad de hombres y mujeres que tienen problemas de incontinencia de urgencia. Y muchas veces los hombres son incorrectamente catalogados como que tienen problemas de la próstata, cuando en realidad su problema está en la vejiga. Por muchos años consideramos que los hombres solo se enfermaban de la próstata y se nos olvidaba que nuestra vejiga tiene el mismo derecho de enfermarse que la de una mujer. Entonces hay que tener muy presente esto a la hora de evaluar a los pacientes para que los esfuerzos que nosotros hagamos en el tratamiento pues rindan efecto, ¿no? Que funcione darle el tratamiento al órgano que realmente está enfermo de nuestro paciente. Y esto también es muy común en el caso de las mujeres, que se catalogue como un problema ginecológico. Es decir, como que la vejiga está caída y entonces necesitan subir la vejiga para resolver el problema de la incontinencia urinaria. Y la verdad es que rara vez es así. Muchas veces el problema puede ser la vejiga caída, pero eso era otro tipo de problemas. Eso se llama prolapso genital y da otro tipo de problemas. Pero la incontinencia urinaria en realidad es un problema de la vejiga o de la uretra que tiene que ser abordado de esa manera para lograr un resultado correcto con el tratamiento que ofrezcamos. Doctor Arturo, a mí me ha tocado en alguna ocasión entrevistar a médicos y doctoras ginecólogas que ellos, digamos que achacan todo este tipo de problemas de la musculatura, de la pelvis, lo ponen como un problema específico del suelo pélvico. ¿Esto qué tanto afecta? Es decir, me acuerdo que hace no mucho entrevistaba yo a una ginecóloga que ella decía que todo el problema de la incontinencia urinaria se debía a un problema en el piso pélvico y que esto se podría tratar por medio de fisioterapia específica para el suelo pélvico. ¿Esto es cierto? ¿De qué manera se puede tratar? ¿Y qué tan cierto podría ser que los ginecólogos traten este tema? ¿O si es necesario que sea un urólogo funcional reconstructivo? Pues mira, como te digo, hay dos tipos de incontinencia. La incontinencia de esfuerzo sí es un problema del piso pélvico. Sí es un problema en donde se debilitan unos ligamentos que se llaman ligamentos pubo-uretrales, pero esos ligamentos a lo que dan soporte es a la uretra, no a la vejiga. Y frecuentemente nos encontramos o me encuentro pacientes en la consulta que fueron operadas de una cirugía que se llama colpoperineoplastia anterior, que es para resolver lo que coloquialmente conocemos como la vejiga caída, y después de la cirugía quedan insatisfechas porque ellas lo que buscaban era mejorar la incontinencia de esfuerzo. Y una colpoperineoplastia anterior tiene 17% de posibilidades de resolver la incontinencia. Por eso es muy importante identificar en dónde está el problema. Ahora, ¿eso quiere decir que no se deba de operar la vejiga caída o el prolapso genital, no, pero no debemos de esperar que esa cirugía resuelva la incontinencia urinaria. Es totalmente cierto que la incontinencia de esfuerzo es un problema del piso pélvico y la fisioterapia es la primera línea de tratamiento para la incontinencia de esfuerzo. No todas se tienen que operar, pero una fisioterapia correctamente administrada nos puede dar resultados satisfactorios hasta en el 50% de los casos. Es decir, restablece un poco el soporte de esta uretra que se perdió y entonces logra mantener la continencia de una manera suficientemente aceptable en el 50% de los casos. Es muy distinto el caso de la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es un problema de mal funcionamiento de la vejiga. A veces puede estar asociada a trastornos de la estática del piso pélvico. Pero esto hay que tener mucho cuidado en atribuir la causa a otra cuestión que puede estar presente. Los trastornos de la estática del piso pélvico son muy comunes. Entonces yo no puedo encontrar una mujer que tenga debilitado el piso pélvico y que además tenga incontinencia de urgencia. Sí, igual que esa mujer con el piso pélvico debilitado también puede tener una uña enterrada. Y no necesariamente quiere decir que una cosa lleve a la otra. Entonces tengo que tener mucho cuidado de que cuando identifique una alteración, sepa que la corrección de esa alteración, cuál va a ser su alcance en la mejoría de toda la sintomatología de la paciente. Cuando encuentro un trastorno de la estática de piso pélvico, puedo corregirlo, pero además, si mi paciente tiene lo que se llama vejiga hiperactiva, que es la incontinencia con la urgencia, muy probablemente mi paciente requiera tratamiento con algún medicamento, que puede ser un antimuscarínico, como la solifenacina, como la daridina, o puede ser un medicamento relativamente nuevo, que es el mirabegrón, que es un medicamento que controla la incontinencia de urgencia. Entonces, no debo de esperar que la corrección del trastorno de la estática del piso pélvico corrija la incontinencia de urgencia, porque muy probablemente no va a ser así. Y no es porque haya sido una cirugía mal hecha, sino es una cirugía que no está indicada para ese problema. Entonces, por eso es que menciono que el mejor primer paso para tener un tratamiento exitoso es identificar correctamente el problema. Lo más óptimo, saber exactamente qué tipo de incontinencia es la que estás teniendo. Doctor, me gustaría entrar directamente ya con las preguntas que tenemos aquí en nuestro teléfono en cabina. ¿Le parece bien? Sí, claro. Me doy mucha risa porque a veces te hablo de tú y a veces de usted. No, háblame de tú, por favor. pero me río yo solita porque digo, ay, Rocío, así me pasa de repente. Perdón, doctor. No. Ok. Háblame tú. Voy directamente con las preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, por todas las preguntas que nos atravesan en nuestro teléfono en cabina, 55-78-90-72-34. Muchas gracias y empiezo a darles lectura. Nos dice José Castellanos, ¿por qué algunos hombres tienen incontinencia urinaria recurrente? Es decir, un mes sí, al otro mes ya no, al otro mes sí, y de repente se quita. Ok, ahí, bueno, si se entiende recurrente como esto de que desaparece, pues hay que ver qué pudiera estar ocasionándola. Muy probablemente tiene que ver con, por ejemplo, una mujer que tiene incontinencia de esfuerzo. Puede ser que si durante un mes tiene tos porque tiene alergia o porque tiene alguna otra cosa, eso gradualmente va cansando más a los músculos y se va presentando más, y de repente pasa un periodo sin tos, puede ser que sus músculos recuperen un poco de tono y entonces desaparece un poco la incontinencia. Lo mismo puede ocurrir con la de urgencia. La incontinencia de urgencia tiene factores desencadenantes, como por ejemplo la ingesta de café o la ingesta de té negro. Entonces puede ser un poquito en relación a hábitos externos, hábitos de ingesta de cosas, que sea lo que haga que sea variable el problema en diferentes días. Ok, perfecto. Vamos con otra pregunta. Rosalina nos dice, muchísimas gracias por los invitados que tienen, me encanta el programa. Y mi pregunta es, ¿la cesárea puede evitar un daño en los músculos del suelo pélvico? La cesárea, el puro embarazo daña el piso pélvico. Es decir, no necesariamente tiene que ser parto o cesárea para dañar el piso pélvico. Sin embargo, sí es muy importante conocer que el parto vaginal incrementa muchísimo la distensión de los ligamentos y la probabilidad de padecer incontinencia urinaria en una mujer que tiene dos partos vaginales es 7 veces mayor que la que nunca ha tenido un embarazo, y la probabilidad de tener incontinencia en una mujer que ha tenido duras cesáreas es aproximadamente 3 veces mayor. Entonces sí nos protege mucho el hecho de que sea cesárea, pero pues ya el puro embarazo genera cambios en la estructura del piso pélvico que pueden desencadenar incontinencia. Blanca M, no me pone de dónde nos escucha, pero nos dice lo siguiente. Desde hace un año sufro de incontinencia urinaria. Esto me ha causado muchísima depresión. He acudido con algunos médicos, pero me dicen que mi problema ya es psicológico. ¿De qué manera podría consultar al doctor y dónde lo encuentro? Bueno, pues primero, la incontinencia urinaria nunca es psicológica, ¿no? Indudablemente la incontinencia urinaria tiene un impacto psicológico, sí. ¿Nuestra paciente con incontinencia urinaria puede tener problemas psicológicos o psiquiátricos? Sí, pero por sí solo un problema psicológico me provoca incontinencia, no. Entonces nunca hay que tomarlo de esa manera, hay que estudiar qué es lo que está ocurriendo. A veces se requieren estudios más importantes, los tratamientos también dependen mucho de estos estudios y de un buen interrogatorio. Y los tratamientos pueden ir, como les digo, desde ejercicio, desde una cirugía para corregir la uretra, puede ser medicamentos para corregir la incontinencia de urgencia, o hay tratamientos novedosos, mínimamente invasivos, con una tasa de éxito muy alta, por ejemplo, la neuromodulación sacra, que es el modular los reflejos naturales de la vejiga mediante un electrodo que estimula los nervios que van hacia la vejiga. Y lo más importante es hacer caso, identificar, y bueno, pues la extensión del tratamiento va a depender de qué tanta afección a la calidad de vida tiene mi paciente. Con muchísimo gusto, pues creo que vas a dejar los datos por ahí en redes sociales. Lo repito, estoy en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Ángeles del Pedregal a sus órdenes. Y creo que contigo ahí pueden checar los datos o no sé si quieras que los mencione. Por favor, adelante. Hay que mencionarlos al aire para toda la gente que nos está escuchando. Pues bueno, tome nota. Y cualquier duda que tenga, si quieren alguna consulta, pues bueno, puedan acudir directamente contigo. Claro, el teléfono de consultorio es 55-21-27-10-37 en el Hospital Médica Sur. En el Hospital Ángeles del Pedregal es 55-68-70-17. Mi correo electrónico es drgarciamora@gmail.com. Y bueno, pues por ahí también con muchísimo gusto podemos resolver algunas dudas para orientar un poco de qué se necesitaría para la consulta. Como les he dicho, bueno, yo tengo pacientes que vienen de diferentes partes de la República, entonces a veces por correo electrónico podemos afinar con qué es conveniente que lleguen al consultorio para optimizar las visitas, para que no pues tengan que venir varias ocasiones de otro lugar. Claro, esto es muy importante y sobre todo por ahorita por el tema que estamos manejando. Doctor, tengo varias preguntas. Aquí me preguntan, ¿orinarse sin querer solo una vez se puede llamar incontinencia urinaria? Tengo varias preguntas como esa. Tengo también por acá otra pregunta que dice, ¿las bolas chinas sirven para ejercitar el suelo pélvico? Ah, caray, esa no sabría yo qué decir. Tengo por acá otra, ¿orinar cuántas veces al día se llamaría incontinencia urinaria? Esa creo que es, híjole, bien fácil, pero no la voy a contestar yo, mejor que la conteste el especialista. ¿Cuántas veces al día se puede llamar una incontinencia urinaria? Es que no va por ahí el asunto, ¿verdad, doctor? Exacto, una cosa es orinar mucho, pero si no se sale la pipí antes de llegar al baño, eso no es incontinencia urinaria. Eso puede ser de gestión hiperactiva. A lo mejor me dan muchas ganas y salgo corriendo, pero sí lloro. Entonces, eso no es incontinencia urinaria. No quiere decir que no necesite tratamiento, pero no es incontinencia urinaria. Así es, totalmente. Doctor, estamos ya sobre tiempo y tengo programa justamente ahorita que entra al aire, pero me gustaría si en otro momento tienes la oportunidad de regresar con este maravilloso tema, creo que sería muy importante. A modo de conclusión, tenemos un minutito más. ¿Qué podrías decirle a toda la gente que nos escucha? Pues primero que nada, que recuerden que la incontinencia urinaria no es normal. No se tiene que aguantar. Hay muchísimos tratamientos para esto. Hay que tener un diagnóstico preciso. Y la extensión del tratamiento depende de la extensión del problema. Yo puedo tener una paciente joven que fume muy poquito, pero que eso le afecte su calidad de vida, pues le tenemos que echar todo el ejército de maniobras que yo tenga para poderle ayudar a restaurar su calidad de vida. Puedo tener a alguien que no tenga tanta afección a la calidad de vida y tenemos que tomar medidas más conservadoras simplemente para que podamos estar tranquilos con nuestra vida urinaria, de poder mantener un nivel de vida satisfactorio. Claro, maravilloso. Hay que cuidarse mucho, chicos, y por supuesto acudir con los médicos especialistas. Les recuerdo, hoy tuvimos el gran honor de tener al doctor Arturo García Mora, especialista en neurología funcional reconstructiva y urodinamia y neurourología. Uno de sus teléfonos donde los pueden encontrar es el 55 68 70 17. En uno de sus consultorios, y el otro es el 55 21, recuérdeme qué más, doctor, porque si no me lo aprendí. 21 27 10 37 27 10 37. Así es que hay que llamar, por supuesto, a los médicos especialistas. Y recuerden, prevenir es el 90% para que tú estés bien. Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Vamos a seguir nuestro programa y le agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimo gusto y excelentes. Gracias. Amigos, yo me despido de ustedes. Nos escuchamos el día miércoles en punto de las 6 de la tarde. Y, por supuesto, no se pierdan Energía Musical, perdón, Zona Grupera. Zona Grupera todos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde. Este miércoles vamos a tener unos súper invitados. Los invito a que no se pierdan nuestra información de quiénes serán. Pero les voy a adelantar un poquito. Cadetes de Linares van a estar con nosotros y el día viernes tenemos a un super cómico que ya lo estaré anunciando en redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad, les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos el viernes en otro capítulo más de Educando al Corazón y a la Mente. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy en Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Recuerda escucharnos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Un programa en donde encontrarás información de salud emocional, física, cognitiva y espiritual, con invitados expertos y temas de interés para llevar una vida más saludable, involucrando a tu corazón y mente. Educando al Corazón y Mente con Rocío García. Solo a través de Expressive Radio FM. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.